La vamos a saludar a Claudia Ortelli, que está en línea. Bueno, y que vamos a hablar con ella de lo que va a suceder en Sierras Vallas. Claudia Ortelli es coordinadora del programa Callejeadas de Sierras Vallas y adulto responsable de la sala de ensayo, justamente que se inaugura hoy. Omar Chamorro te saluda, Claudia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Omar. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos, Claudia. No, está bien. Bueno, preparadita para toda la actividad que tienen hoy en Sierras Vallas, ¿verdad? Exacto, nos estamos preparando. Bueno, espero que el tiempo nos acompañe, que en algún momento deje de llover. Uh-huh. Y bueno, con mucho nerviosismo y ganas de reinaugurar todo el predio. Bueno, contanos un poco sobre este centro cultural, también municipal y complejo recreativo, y la sala de ensayo de grabación de la Callejeada. ¿Cómo va a ser todo? Bueno, se han venido desarrollando distintas actividades para recuperar el espacio. La idea es volver a poner en valor y al servicio de toda la comunidad todo lo que es el complejo deportivo, generando un espacio público y dándole vida nuevamente, al igual que el centro cultural, ¿no es cierto? La idea es que eso vaya tomando vida, que la comunidad pueda hacerse de todos estos espacios, y también se inaugura con eso la sede de Callejeada, que está en el patio del centro cultural, y la sala de ensayo. Centro cultural que está ubicado, recordame dónde, Claudia. El centro cultural está ubicado en la calle Roca, de Sierras Vallas, y la numeración es 4861, antes de llegar a la plaza del centro. Ahí nomás cerquita. Exacto. Bueno, es una necesidad, sin ninguna duda, que tenían allí en Sierras Vallas para que los jóvenes, integrantes de distintos grupos de música, tuvieran este lugar de encuentro, ¿no? Exacto, sí. Nosotros pensamos, en realidad, a la sala de ensayo como un proyecto hijo que nace del programa Callejeada, que es un programa municipal para adolescentes, para chicos de entre 10 y 18 años. Y bueno, ante la necesidad de los jóvenes, de tener un espacio donde poder ensayar, y bueno, y respondiendo también al interés, ¿no?, que tienen ellos por la música, es que nace la posibilidad de participar en este proyecto, que organiza la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, nosotros nos alcanza desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad las bases del concurso. Nos permitimos soñar con eso, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto?, hoy para los jóvenes, permitirse soñar en algo, en un proyecto tan ambicioso, que bueno, que en realidad confieso que en un principio era una sala bastante casera. Uh-huh. Bueno, pasa algún tiempo hasta que nos comunican que quedamos seleccionados en la segunda ronda de calificación, y bueno, cuando le vamos a comunicar la noticia a los chicos, se presenta el intendente para felicitarlos y se hace el eco de nuestro sueño, ¿no?, de nuestro proyecto. Es así que, bueno, que más allá de esa primer sala casera que nos imaginamos, hoy tenemos un estudio muy lindo, casi profesional, te diría, con unos equipos bárbaros. Bueno, hay que verlos, así que yo los invito a esta tarde estar recorriendo el espacio. Claudia, buen día. Martín Rodríguez la saluda. ¿Cómo anda? Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Bien. Bueno, consultarle, Claudia, porque ¿cuál es el después de esto? Porque se está buscando un lugar de reunión para los jóvenes, se está buscando también un lugar a donde puedan expresar una cuestión cultural importante, ¿verdad? Una parte de la cultura joven importante. ¿Cómo sigue esto una vez que la inauguración se realice hoy? También sabemos que va a venir Raúl Porchetto a darles una mano con una clínica, además, a los chicos. Pero ¿cómo sigue esto el día de mañana? Bueno, la idea y nuestra intención es capacitar a los chicos. Y ya tenemos algo organizado y pensado con los chicos en lo que sería la administración de la sala, ¿no es cierto? Ellos, bueno, ya están pensando también en la manera de sustentarla. La idea es capacitar a 8 operadores. De los 8 operadores, 3 van a ser quienes manejen la agenda. Y se van a ir pasando la agenda y la llave, y vamos a tener un teléfono para que toda la gente de la localidad y de las distintas localidades serranas vayan sacando un turno para poder usar la sala, ¿no? Se piensa la sala como un espacio público. Que bueno, que esto es bárbaro, ¿no? Porque vamos a garantizar el derecho no solo de los jóvenes de nuestra localidad, sino de la localidad de Olavarría, para que puedan acceder a este espacio. Va a estar abierto también para... va a estar abierta al público, digamos, como una sala de ensayo que solamente va a haber que pedir turno y cuidarla, obviamente. Sí, sí, porque en realidad, más allá del turno que se vaya a ceder, siempre va a haber un operador, o sea, un miembro de este proyecto, de los chicos que han participado, de estos chicos que queremos capacitar, en la parte de lo que sería el manejo de la sala de operación. Exacto. Y bueno, eso nos va a llevar algún tiempo después de la capacitación, pero bueno, la idea también es ofrecerles, a medida que ellos vayan aprendiendo a usar todos los equipos, una grabación del ensayo. Esto de que los chicos vayan y se puedan volver con algo, ¿no? Con el resultado de lo que ensayaron, que les va a permitir escucharse y también irse perfeccionando y aprendiendo, ¿no? Bueno, la verdad te digo, tenemos muchas ideas. También una de las ideas es participar con las comunidades con las instituciones de la comunidad. Uh-huh. Y también darle vida a la sala de teatro. O sea que bueno, pero vamos a ir de a poquito. Bien. Bueno, Claudia, hablabas de que se ha montado un estudio realmente profesional prácticamente, y me decía Martín hace un rato, han colocado una consola con más de 30 canales, dos computadoras, algo así, ¿no? Exacto, sí, tenemos una consola con 36 canales, tenemos dos computadoras, una de escritorio y una portátil, bueno, tenemos muchos micrófonos, tenemos una batería muy linda, que uh-huh. bueno, que la han elegido los chicos. Tenemos cuatro baffles enormes, bueno, y espero no olvidarme nada más. ¿Son elementos que le enviaron directamente desde Nación a ustedes o lo compraron acá en nuestra ciudad? No, en realidad parte de los equipos se compró con el premio que recibieron los chicos. Los chicos recibieron un premio de 20.000 pesos. La realidad es que yo creo que, no sé si alcanzamos a cubrir el 20% del gasto total de la sala, todo lo que es computadora, baterías y los equipos también que vamos a tener en adelante de bajo y guitarra, los compró la municipalidad, igual que la recepción del espacio. Uh-huh. Los chicos tuvieron mucha participación también en lo que es el arreglo del espacio, ¿verdad? Sí, los chicos participaron y también tuvieron mucha participación en esto de pensar qué utilidad le íbamos a dar. O sea, claro. ¿Cuál iba a ser el futuro de la sala de ensayo? El después, digamos. El después, sí. Que bueno, que más allá de todo esto, ¿no? Y luego de la inauguración es cuando empieza el desafío, ¿no? Ahora ya tenemos el sueño cumplido, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a trabajar? Yo creo que esto recién empieza y bueno, nos vamos a tener que organizar para darle un buen uso. Bueno, esta reinauguración va a ser hoy a las 19:30. Exacto, vamos a reinaugurar todo el complejo deportivo, las canchas están muy lindas, están pintadas, están marcadas, bueno, existe la posibilidad de jugar al fútbol 5, al básquet, al handball, al pádel, al vóley, espero no olvidarme ninguna. Tenemos una iluminación nueva también en todo lo que sería el complejo deportivo y el patio, y también de la sede de Callejeada, ¿no? Quien, Pamela Bardi, ha trabajado con los chicos un mural muy grande, muy lindo, dándole sentido a lo que sería el programa, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ellos Callejeada? Uh-huh. Claudia, quizá no lo definís vos, pero digo, ¿con lluvia o sin lluvia se hace igual la inauguración o van a ver cómo está la cuestión climática? No, se hace igual, la inauguración se hace igual. Bien. Bueno, no quiero perder la oportunidad de agradecerle a toda la gente del equipo de Callejeada, porque la verdad que esto se hace en grupo, se hace en equipo. Agradecerle la participación de los chicos, de las familias que nos confían a los chicos, a la profesora Yanela Alves, que fue parte de este proyecto de la sala, al profesor de deporte Oscar González, a la profesora Luz Dietrich, Pamela Bardi y Romina Safran Reiter. Y bueno, desde ya a todo el equipo de gestión y de administración de la municipalidad, y bueno, y a José Severi, ¿no? Que tuvo la voluntad de crear todos estos espacios. Claudia, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Estábamos hablando con Claudia Ortelli y nos contaba sobre la reinauguración del Centro Cultural Municipal y Complejo Recreativo en Sierras Bayas y también con la apertura de la sala de ensayo y grabación de la Callejeada en esta vecina localidad. Bueno.